Diario 101 tras la gran explosión. El mundo tal y como lo conocíamos ha desaparecido. El holocausto nuclear ha terminado con la civilización humana y ahora nos organizamos en pequeñas sociedades subterráneas. La superficie se ha vuelto un lugar aterrador, plagado de esclavistas, bandidos y especies mutadas con sed de sangre. A pesar de todo, hay cosas que la radiación no ha conseguido erradicar. La obsesión por los videojuegos se mantiene perenne en este abolido mundo y fruto de ella nace NukaGames.com, el programa de videojuegos emitido desde Radio Galaxia para todo el yermo. Hola, hola, hola y bienvenidos al podcast de NukaGames.com, el primer programa del Nuka Games después de un veranillo. Aquí estamos de nuevo, el equipo desde la última, ahora volando libres cual pajarillos en primavera. Montamos esta nueva aventurilla ambientada en el universo Fallout, como acabáis de escuchar en esa maravillosa intro que se me ocurrió en un gran día de lucidez. Y nada, pues... Hoy me presento yo el primero porque soy así de chulo. Yo soy José, a los que me conozcáis muy bien y a los que no, pues ya me conocéis. Y ahora vamos a pasar ya directamente, raudos y veloces, sin perder más tiempo, a presentar a nuestro equipo. Y luego pues podremos contar algunas vicisitudes de esta nueva aventura antes de meternos realmente en lo que es el primer programa de NukaGames.com. Entonces voy presentando en estricto orden de ventana de Skype. Y entonces a quien primero tendría que saludar es allá por los refugios del sur de la península. La tenemos a Prieto Antonio. ¿Qué tal, hombre? Hola, José. Pues nada, aquí mirando al cielo, entretenido, a ver si pasa el satélite ese que va a destruir el mundo, dice. No sé qué. dicen que pesa. Tiene el tamaño de un autobús. La verdad que se tiene que ver venir. Cuando lo veas venir, estás jodido. Vamos. Y nada, a ver si me deja por lo menos acabar el podcast y ya luego que me. Dice que la posibilidad, he leído, de que le dé a una persona es de 3.200, o sea, una entre 3.200. No son tan altas, ¿eh? O sea, te puede tocar. Te puede tocar, Sara. Te puede tocar. ¿Cuánto sombrero? Dicen que la Tierra es mucha agua, lo más probable es que caiga en agua. Una probabilidad entre 3.200. No hace falta ser científico, ¿eh? Para decir. Planeta Azul, ¿qué más voy a decirte? Por si acaso, vamos a pasarlo bien porque puede ser el primer y último podcast de Nuka Games, así que disfrutadlo. Estoy un poco asustado. Jolín Antonio, por favor, no metas miedo. Bueno, Sara, ya que... Hablas, sí, hablas. Preséntate. No callo. Muy buenas, hola. Iba a decir algo y ya se me olvidó. Bueno, qué más da. Igual cuando escuchéis este podcast nosotros ya estamos aplastados por el autobús ese que anda por el cielo. Así que vamos a pasarlo muy bien, chicos. ¿Pasaste bien el verano? Sí. Muy bien, muy bien. Y por ahí Anastasio, que yo creo que es el que más le cambió la vida y más novedades trae al programa de hoy. ¿Qué tal, Anastasio? No estoy mal, no estoy mal. Para que me pueda haber caído, no estoy mal. Ya sabéis, he estrenado paternidad y una cosa muy bonita, pero se duerme poco, por no decir nada. Y además está puesto en peligro por el autobús, que te va a caer a ti, ¿sabes? Mira, yo te digo una cosa. Con que le caiga a las palmas. Lo más que se me caga en el jardín, me conformo. Venga, vale. Pues muy bien. Pues nada, viejos conocidos todos, el equipo no cambió. Antes de continuar, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, viejo conocido del programa y gran amigo de la casa, que es el grande José Antonio. ¿Qué tal, hombre? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí encantado de poder participar en esta nueva andadura, en el programa piloto de Nuka Games. Pues muy bien, traemos aquí especialistas en fútbol para hablar de fútbol. José Antonio, ya lo conocéis de la temporada pasada, y esta temporada, además de presentarlo como amigo de la casa, lo podemos presentar también como miembro de sevillismo.com, ¿vale? Así que es una voz con propiedad para hablar del tema que hoy nos compete, que luego presentaremos, ¿no? Y sí, tenemos ganas de hablar la temporada de los juegos de fútbol, y como siempre... están los dos grandes rivales, ¿no? El, digamos, el Barça-Madrid de las consolas, que son el FIFA y el Pro. Pues sí, de eso vamos a tratar hoy en este nuestro primer programa. Pero antes de empezar, bueno, pues os vamos a contar, porque es un poco raro empezar como si fuera un programa número 12 desde la última, aquí de repente ya hablando, pues os vamos a contar brevísimamente en qué consiste nuestro nuevo y pequeño proyecto. Pues aquí estamos el equipo de eso, de lo que era el podcast de desde la última, y arrancamos solos este nuevo proyecto, que se compone de un podcast que, como veis, va a seguir las líneas de la temporada anterior, pero con novedades y una nueva ambientación y tal. Y un blog, que es nukagames.com, donde nos podéis encontrar y participar y mandar vuestros artículos si queréis. Y ahí nos podéis leer cómodamente. Y sin más, yo creo que comenzar el primer programa. Así que, venga, vámonos. Bueno, pues para arrancar esta primera tertulia, que es lo que primero nos vamos a lanzar en este primer programa, pues como os decíamos, traemos aquí a Voces de Propiedad, que está aquí José Antonio de Sevillismo Grande, y Antonio, que aparte de Nuka Games también está en Sevillismo, y son gente que entiende de fútbol y le gusta jugar a juegos de fútbol. Así que vamos a hablar de la polémica de todos los años, que es FIFA versus Pro. Están ahí a punto de caramelo, ya tenemos las demos disponibles. Estuvieron dándole muy duro a las demos estos días para prepararse este pequeño debate que vamos a crear aquí, ¿no? Entonces, pues, si nos ponemos rápidamente en antecedentes, durante muchos años, desde tiempos de Play 1 hasta tiempos de hace 3 o 4 temporadas, Pro era quien se llevaba el gato al agua con unos juegos de más enfocados a la simulación y de una calidad bastante superior. Yo, que antes jugaba muchos juegos de fútbol, me acuerdo de East Pro, Pro Soccer 98, y luego los primeros Pro Evolution eran en el locurón y eran tardes y tardes de vicio, hasta que de repente se cambiaron las tornas y FIFA, que era una mierda, pincharon un palo porque era una mierda. Yo me acuerdo de aquel que tenía en la portada a Casillas, era un puto espanto, ¿vale? De repente se ponen locos y revolucionan la jugabilidad completamente y le ganan la partida a Pro en el año 2009, 2000, 2010. Le quitan la cartera y empiezan a hacer unos juegos realmente a tener en cuenta. Entonces, pues desde entonces, todos los años, el debate es el siguiente: Pro, este año va a traer un montón de novedades, volverá a ser el rey del fútbol, o FIFA le hará morder el polvo de nuevo. Entonces, pues, visto lo visto en la demo y que en las demos que tenemos en la calle, pues vamos a intentar esclarecer un poco este asunto, que seguro os interesa. Así que, ¿qué tenéis que decir? Yo lo primero que hemos hecho mal contigo, José, para que abandonaras el fútbol. Tú que jugabas al fútbol y a los juegos de fútbol, y de pronto nos abandonas. Yo creo que sobre todo tiene que ver que creces en edad y ya no puedes quedar tanto con tus amigos como te gustaría. Tienes otras obligaciones. Y eso, jugar por internet con desconocidos no me pone cachondo. Me pone más estar al lado de uno y insultarnos y eso. Sí, eso sí es verdad. Bueno, pero pues, juego de fútbol siempre la competición, lo que engancha es la competición. Y tener a alguien al lado y ver la cara que pone cuando le marcas un gol, eso es lo mejor de un juego de fútbol. Claro, ahí está. Sí, bueno, pues empezando un poco el tema, FIFA 12 o Pro Evolution 2012, pues tengo que decir que hemos probado, Grande y yo, hemos estado dándole caña a las demos y tal, y hemos visto cositas que nos han gustado en ambos y hemos visto cositas que nos han disgustado en ambos. En mi caso, he visto en el Pro Evolution que se han vuelto como a... al último Pro que mereció la pena, que en mi gusto fue 2007, 2008, han vuelto, o sea, como si hubieran olvidado los dos últimos y han cogido desde ahí y han empezado de nuevo, por así decirlo. El juego es más fluido que antes, tiene algunos detalles muy, muy interesantes. La física del balón de Pro Evolution siempre es digna de mención. FIFA todavía no ha conseguido ese punto que tiene, que parece que le estás pegando un balón de verdad. Entonces, Pro Evolution, por lo que se ha visto en la demo, ha vuelto a la chispa esa que tenía antiguamente, esa jugabilidad, esa facilidad de uso, de armar jugadas, de armar disparos, no tener que ser un experto con el mando para conseguir ir van a jugar. Lo que yo he visto de FIFA, pues FIFA me parece que ha seguido una política continuista, lo que tienen funciona, el motor de impactos que tiene entre jugadores y balón, las físicas en sí, es bastante acertado y lo han ido mejorando. Pero le hemos visto, vamos, yo he hablado con grande, ahora él os lo contará, pero hemos visto un detallito que nos ha resultado un poco raro, y es que la defensa ha metido una característica nueva que se denomina defensa activa, que ya no, tú antes pulsabas un botón y el jugador que controlabas iba al cruce del que llevaba la pelota, digamos. Y han ahora hecho menos intuitivo, lo han hecho más complicado, al fin y al cabo lo que han hecho es complicando. Lo han convertido más en una simulación, ¿no? Que no tú le das al botón y el tío se vaya, que tengas tú que manejar el defensor e interponerlo en la trayectoria del jugador tú. Lo que hace que sea más difícil, claro, hace que sea más difícil arrebatarle el balón, tienes que plantearte mejor los acercamientos, la presión, y la verdad que se ha convertido en un juego, por lo que hemos probado, muy difícil. Entonces nos ha dejado así un poco, es una situación chocante, no sé, grande, lo que os puede contar ahora. Yo, de todas formas, también en la línea de Antonio, ahora hablando de esto último comentado del FIFA, lo que me tranquiliza un poco, bueno, tranquilizarme en el sentido de no darlo todo por perdido, ¿no? Porque no me convence el cambio que han hecho con la defensa, pero me tranquiliza que yo siempre he jugado a pro, y fue en el 2011, el año pasado, cuando cambié a FIFA. Y después de yo estar ahí dando la caña, dando la barra, años y años, cambia. Pues cambié y la verdad es que fue el primer partido y dije, ¿esto qué es? Esto es incontrolable, es imposible crear una ocasión de gol. Y me produjo, recuerdo que sensaciones parecidas a lo que estoy sintiendo ahora. Entonces, sí he llegado a dominar, bueno, entre comillas, ¿no? Porque sí, juegas bien. O que perdí, ¿no? Sí he llegado a dominar, a divertirme, que es al fin y al cabo, ¿no? Lo que se pretende. Con el FIFA 2011, partiendo del Pro, que es un cambio bastante más grande que el que este año... Radical, cambio radical, ¿no? No se ha todo perdido con la defensa. Creo que se puede dominar y es una apuesta que, dentro del continuismo, me parece en cierto modo arriesgada, porque cambia, digamos, todo lo anterior. O sea, siempre se ha defendido igual y este año es totalmente distinto, es algo totalmente nuevo, dentro de la continuidad que plantea FIFA, porque se saben que siguen estando por encima de Pro, aunque también tengo que decir, como ha dicho Antonio, que este año me ha sorprendido muchísimo, porque este año sí veo de verdad que en Konami se han puesto las pilas, han visto las orejas al lobo, no han esperado a la siguiente generación, como se decía, que hasta PlayStation 4 no íbamos a ver un Pro como los de antes, y este Pro la verdad es que tiene cosas muy muy muy buenas. Sigo pensando que está por debajo técnicamente de FIFA, más limitado, pero en jugabilidad ha dado un avance especial y trae novedades muy muy muy chulas. De hecho, yo no sé si te pasó, pero yo llevaba sin jugar al Pro Evolution un par de años y, bueno, a ver, lo he probado y tal, pero que no le he dado fuerte como le he dado FIFA. Y al ponerlo, pues, me puse a jugar y ganaba jugadas, montaba pases, metía goles, cosa que no me sucedió con el FIFA 12. Sí, pues, recuerdo cuando tú coincidiste con el FIFA 10 y el Pro 2010, que yo entonces solo tenía el Pro. Yo tenía los dos, estoy enfermo. ¿Qué tú decías? Es que es poner el Pro y yo lloro. O sea, tu comentario era, cambiar de FIFA Pro, yo lloro. Yo no puedo con el Pro, es totalmente surrealista, no tiene nada que ver. En cambio, este tú mismo has dicho que en esta demo que has jugado partido y que te has divertido jugando. Me ha gustado y has recuperado, si lo sigo diciendo, que se han saltado, es como si se hubieran ido hacia atrás, hubieran pegado un borrón a las últimas entregas y han cogido desde la rama buena del juego y han seguido por ahí. Y creo que quizá no este año, pero el año que viene, si continúan con esa línea, sí que tengan ya un producto que de verdad le haga la sombra y pueda volver a ser el mejor juego de fútbol. Yo ya te digo, yo he estado jugando a los dos, tú lo sabes, y realmente yo he visto la transformación de ambas sagas. Y cuando tú juegas a FIFA 11... tú ves fútbol, ves que tienes que crearte las ocasiones, ves que hay equipos que defienden de una manera, está todo muy muy bien pensado, muy bien armado. En cambio, en Pro, pues tú cogías el balón y hacías ta ta ta ta ta y te plantabas en la portería. Pero también encantó el Pro. El Pro siempre ha tenido ese toque arcade que hacía que cualquiera pudiera jugar un partido contra cualquiera y plantar cara. Claro, claro, era, es una forma de verlo, claro, pero si te están vendiendo el mejor juego de fútbol, para mí el fútbol es lo que yo veo en el estadio. Sí. O veo la tele, veo oportunidades, veo ocasiones, veo defensas que no puedes quebrar, que tienes que buscar el balón largo, tienes que meterte hasta el córner, tienes que buscar el pase por en medio de la defensa. Y el partido acaba 0-0 con dos ocasiones de gol por cada equipo. Exactamente, y... eso es fútbol. Y en cambio en pro era un acoso y derribo, pom, pom, y llegas y tira, y el otro te llega y tira, y entonces eso se desequilibra. No sé, ves la diferencia y es cuestión de gustos, ¿eh? Yo no estoy, a mí me gusta FIFA, pero os digo que me ha gustado la demo de Pro Evolution 12. Entonces es cuestión de gustos, pero me gusta más el planteamiento del juego que ha hecho EA desde los últimos 3 años en adelante. FIFA 8, 9, el 9, el 8 tenía todavía sus cositas, el balón era un globo y tal, pero a partir del 9 se empezó a ver un juego de fútbol, bueno, que ha llegado a ser, para mi gusto, el mejor juego de fútbol que yo he jugado, que ha sido FIFA 11. No, FIFA 11 es una maravilla en todos los aspectos. Y además muchas cosas, muy cuidado el aspecto online. Sí, los detalles, donde se ve realmente la calidad del juego, porque claro. Y a mí que nos gusta mucho el fútbol, que vemos muchos partidos en la tele, que vemos muchos partidos in situ en los estadios, y vemos que los tiempos de partido, cómo se comportan los futbolistas, la forma de el campo, es realmente, nunca es igual que la realidad, pero que es una representación muy, muy, muy buena de lo que es un partido real. O estar ganando todo el partido y en los últimos minutos darle la vuelta con dos jugadas arriesgadas que hace el rival, te empata el partido. Eso es más... tiene ese toque caótico de que... No sé, como se puede jugar de tantas formas distintas, pues si el rival se atasca muchas veces de una manera, pues intenta con otra y a lo mejor cuela. Yo en pro pues veía que era siempre lo mismo, era pom, pom, pom, el que jugaba por la banda, el que jugaba por el medio, y llegaba a aburrirme. Yo al pro toda mi vida, banda, centro, gol, banda, centro, gol. Y era el Emilio Butragueño después, ¿no? Te metías en la esquina del área y le metías una vaselina al portero, claro, pero estamos hablando de juegos antiguos. Con los tíos que veían en la esquina de la portería que eran todos gol en el 2006, creo que era, claro. Siempre era. Pero, por ejemplo, Grande, tú que comentas que estuviste fiel a jugando a Pro hasta hace nada, ¿qué viste en esta demo que probaste? Y lo más interesante, ¿volverías a... este año qué tienes pensado hacer? ¿Volverte a pasar a Pro? FIFA. De chaqueta. O seguir en FIFA. Oigo voces que me resuenan con las de FIFA, pero... la verdad es que lo digo en serio, este año, también por mérito del Pro, pero principalmente yo lo hacía por la frustración del nuevo cambio ese que hemos comentado. De darte cuenta que no sabes jugar a FIFA 12, vamos. Sí, que es que claro, al Pro es lo que tiene, el Pro lo coge y te diviertes en el momento, y me lo he planteado y no lo tengo del todo claro. Supongo que al final me decantaré por el FIFA porque... me gustan más las opciones que tiene un modo de juego muy atractivo para mí, que es el Ultimate Team, que se llama. Los cromitos. Un juego que engancha, que es una barbaridad. Solo a eso me he jugado casi 300 partidos, solo a ese modo de juego. Una barbaridad. Y eso, pues, eso carece el Pro. Pero la verdad es que, para mí, que me ha hecho dudar el Pro, claro. Es una nota de que este año, de verdad, es un juegazo. Sí, claro, a mí me ha pasado lo mismo, pero cuenta, Grande, ya que estabas hablando, cuenta lo de la característica del Pro de controlar al jugador. Sí, la principal novedad que trae el Pro, como dice Antonio, ha vuelto un poco a los orígenes, al Pro que nos gustaba todo, a ese que acuñaba la frase de vamos a quedar para jugar un Pro. Sí. Pues, ha vuelto mucho a esos orígenes, a esa forma de controlar, a ese toque un pelín, digamos, más asequible, no complicarse la vida, pero... trae cosas nuevas, no es que haya vuelto al pasado, sino sigue innovando, y una característica muy buena, que es tan buena que Antonio y yo coincidimos en que FIFA va a copiar el año que viene, seguro. Totalmente, vamos. Convencido, o sea, es tan buena que FIFA lo va a coger. Que es que Pro, creo, y Antonio me lo ha comentado también, que por su experiencia en Wii, en el que el Pro en Wii es bastante mejor que el FIFA. Sí, es muy táctico. Tienen una característica nueva, aprovechando el Wiimote, que era que con el joystick controlabas al jugador de la pelota, y con el Wiimote controlabas al resto del equipo. O sea, podías manejar a jugadores que no llevaban el balón. Y eso como nunca. Como la pizarra de Michael Robinson en el antiguo Día Después, que iba el tío marcando y moviéndolo. Yo tengo el balón, pues demárcate por aquí dentro, que he visto el hueco, y no tener que esperar que el delantero imbécil de turno se vaya para afuera cuando tú estás viendo claramente que por dentro le das el pase y el gol seguro. Y eso se implementó en Wii y este año han hecho algo muy parecido, mucho más simple, porque no puede, no es tan intuitivo como Wii, que en un momento señalas y marcas al jugador y incluso señalas la trayectoria que querías hacer y todo. Sí. Pero es muy chulo, con el joystick derecho del mando, pues puedes seleccionar un jugador de los que no lleva el balón y marcarle una carrera. Es un poco simple porque le marcas que corra hacia el punto de que es que corre, pero digamos no la trayectoria de correr. O sea, hacia dónde corre, pero no si va a ir corriendo en S o si va a por este lado o por otro, ¿no? Vete hacia allí, que te voy a poner el balón. Abrir espacio, básicamente. Puedes marcar la jugada no solo con el que lleva el balón, sino con el resto del equipo. Y la verdad es que la implementa muy bien porque es muy fácil de hacer y se hacen jugadas muy, muy, muy chulas. Pero es que tú hasta ahora tenías que esperar a que, como tú dices, o el delantero imbécil de turno o el extremo que no es extremo, sino que se queda pegado a ti, te tire el desmarque para hacerte la pared o tirarle un balón largo, o dependías mucho de las tácticas, de si estaba el equipo volcado en ofensivo, pues entonces sí podías tirarle balones largos porque los jugadores estaban siempre intentando romper el fuera de juego. Pero ahora puedes, manteniendo la táctica que tienes, indicarle al jugador que tiene en la banda, por ejemplo, que le vas a tirar un balón en profundidad. Y sí, lanzarlo a correr, incluso no solo eso, sino lo mejor es que puedes lanzarlo a correr y luego pasarle a otro. Claro, claro, la defensa, que se llegue a la defensa, claro. Claro, claro, y de hecho en el área se hace jugada muy chula jugando con ese engaño, el que no tienes por qué pasarle al jugador que has desmarcado, sino al hueco que has abierto con ese desmarque que ha hecho el jugador. La verdad que esto FIFA lo copia fijo. Fijo. Aparte que está muy bien implementado, lo acaban de poner, es algo nuevo, seguro que van a mejorarlo y porque se puede hacer mejor, pero para hacer un cambio que relativamente es un cambio grande, es una innovación, me ha gustado mucho cómo lo han implementado. Es una demo, o la definitiva es aún mejor. Tampoco... No, yo creo que la experiencia de juego va a ser lo mismo. Lo que han quitado es modos de juego y eso. A mí me parece que lo que hemos visto es lo que vamos a jugar el resto del año. Pues yo tengo la experiencia de que en FIFA no es exactamente igual, ¿eh? Porque quitando, aparte de lo de la defensa que hemos comentado, sí, otra de las innovaciones principales de este año era la física entre jugadores. Sí, el impacto. Los tiros espectaculares, de que sí, prácticamente sí, sí, le podía meter el dedo en el ojo al jugador y que se te para. Para hacerle un Mourinho. Hacerle un corte de manga, básicamente. ¿No? Luego, en los partidos, yo he ido a chocarme literalmente con los jugadores, a entrarle a hacer falta, a que me pidieran tarjeta roja, y no he visto esa espectacularidad que he visto luego en los vídeos. Sí, es cierto que esos vídeos. No sé si. Sí, yo noto también que no estaba. Diferencia en ese aspecto. Sí, yo he notado que el vídeo estaba hipervitaminado, me parece a mí. Sí. O el que lo estaba haciendo sabía cómo manejar los muñequitos para que se viera el efecto. Porque hay un vídeo en el que le hacen una falta. Cuando se mostró el Impact Engine, ¿vale? Que fue un poco antes del E3, se ve cómo le hacen una falta a Fernando Torres y cae sobre su pierna, se dobla la pierna y cae sobre su pierna y se ve claramente que se ha lesionado y el jugador se lleva la mano al sitio de la pierna, de la rodilla, no sé qué. Eso no lo he podido ver en la demo, a lo mejor es que he jugado poco. Sí, tampoco, pero... claro, es un partido que se tiene que dar situaciones. Yo también he leído en foros de gente que jugando que se ha quedado muy alucinado, que ha visto incluso como un jugador suyo corriendo con el balón, se ha lesiona. Parado y ha empezado a cojear porque le ha dado... Sí, eso también se veía en el vídeo. Eso también se veía en el vídeo, pero tampoco lo he visto. Ya te digo, he jugado, le he dado, pero tampoco se han dado los casos para que se vean. Pero que me parece que, aunque no se llegue a ese extremo, el motor de física del Impact Engine este de Marras, de FIFA, es una obra maestra, vamos. Bueno, chicos, pues la verdad que a mí me estáis dejando sorprendido porque yo no pensaba que Konami, en el momento tan flojete que está en la compañía en general, fuera a cambiar algo de su conservador PES, pero bueno, pues parece que está empezando a ponerse las pilas, algo que los fans llevan requiriendo ya bastante tiempo, y igual es porque sí, muchos están haciendo lo que hizo grande, que es cambiarse de cera. Uy, no, cambiarse de cera no, cambiarse de cera no, de bando. Pero bueno, la verdad que está de puta madre. Y sí, la baza del FIFA, yo que no soy muy futbolero, pero te lo metían por los ojos, es imposible no verlo, era el motor de impactos ese que bueno, a ver cómo se mueve en la versión final del juego. Yo antes de terminar, mis conclusiones son que yo voy a pues si le interesa a alguien, si no, pues que no escuchen esto. mi conclusión es que yo voy a comprar FIFA 12, pero voy a intentar darle un vistazo más en serio a... O sea, no ignorarlo como he hecho con los dos anteriores Pro Evolution, sino que voy a intentar jugar también para probarlo, aunque no me lo compre de salida, si se lo compra mi hermano o lo que sea, o que me lo dejen, porque creo que está volviendo al sitio, al punto clave en el que se puede hacer un buen juego de fútbol. Entonces, no lo quiero dejar de lado. Esa es la que... Pero sí, bueno, me podéis encontrar jugando a FIFA 12 de aquí a una semana, eso lo aseguro. Yo también voy a apostar por el FIFA porque hace, como he dicho antes, una propuesta de fútbol más cercana a lo que yo entiendo, que debe ser un juego de fútbol, pero ni mucho menos me parece mal juego el Pro, ni siquiera digo que sea mejor FIFA, simplemente que son dos juegos distintos, dos muy buenos simuladores de fútbol, cada uno con sus puntos fuertes, y a mí, pues, mi forma de jugar o lo que yo busco en un juego, pues me atrae más FIFA, pero en ningún momento voy a desmerecer este año Pro, y este año mucho menos, como he dicho, porque de verdad pienso que Konami ha hecho un esfuerzo titánico por conseguir un juego bueno, de verdad, cambiando la dinámica que llevaban, porque los Pros se habían convertido en auténticos carnes de reventa de segunda mano. Es que nadie los quería, los probaban y los devolvían. Y Anastasio, tú echa luz sobre el asunto con tu sabiduría. Sí, bueno, buenas tardes. A mí me gustaría hacer una pregunta a Marcelino y a Gregorio Manzano, que están aquí ilustrándonos con su sabiduría. Y tengo un par de dudas acerca del tema, no sé si podrán resolvérmelas. La pregunta número uno sería, los que no son hardcore gamers como vosotros, del FIFA y del Pro, vamos a ver, ¿no pensáis vosotros que con una actualización de plantilla y poco más se podría resolver esto y no soltarnos 70 pavos? Aunque nos cobraran la actualización, una actualización, 10 euros, 5 euros. Esa es la que responda a Marcelino. La eterna. Marcelino sin premio, ¿eh? Marcelini. Y Manzano sin premio también, ¿no? que es la eterna reclamación de los jugadores de fútbol, incluso de los hardcore gamers, como tú dices. O sea, yo por el cantar un juego de fútbol no me siento cómodo pagando 70 euros. No veo justificado 70 euros a los cambios de un año para otro. O sea, soy el primero que apuesta porque una sesión de plantilla sería más que suficiente y un juego cada dos años es suficiente y de verdad que merezca la pena gastar ese dinero en un juego que trae cosas nuevas, porque traen cosas nuevas, pero joder, estamos hablando de 70 euros por tres cositas. Se os van a ir 140 pavos por dos juegos. Y luego un poco a colación de esto de los precios, salió hace poco, no sé si lo visteis, la noticia de que para la versión del año que viene del Pro Evolution iban a empezar a meter micropagos. No sé si os habéis hecho ya temblar. Claro, bueno, Anastasio, pero no. Es que todo el mundo quiere meter micropagos en su juego. Te bajan el precio, te venden un juego a 40 euros, lo que vas a conseguir que lo vendas masivamente, y luego más de uno, más de dos, vamos a picar en los micropagos. Realmente no me extraña, vamos. Esa otra guerra que tiene ganada. Sí, pero eso, ¿cómo se va a hacer? En un juego de fútbol, ¿cómo se puede hacer esos micropagos? Pues, ya estamos el partido en el minuto 70. El Pro, por ejemplo, tiene un punto muy negativo frente a FIFA, que es la licencia. Hay muchos equipos que no aparecen en Pro, como son la realidad, y no me extrañaría cualquier DLC de actualización de plantillas o de uniformes, porque en Pro todavía veo jugando a Fábregas en el Arsenal. Y va a salir así, estoy convencido, cuando salga el juego. Pues sí. Y haría que ese tipo de asociaciones las empezaran a cobrar, que es una forma de ponerse a nivel de FIFA. Y venga, nos esforzamos, pero que sepa que tenéis que pagarlo. Y estoy convencido que la gente lo pagaría. Pues sí, a mí me habéis convencido. Yo voy a desempolvar ahora mismo el International Superstar Soccer. Me habéis convencido. ¡Juegazo! El Deluxe. Pues muy bien. Yo creo que a ver lo que pasa al final. Empezaremos a ver análisis a la de ya, porque ya está muy muy próximo el lanzamiento de estos juegos, y a ver qué resulta de esta encarnizada batalla tan graciosa que se da año a año, y que realmente hay gente que se lo toma muy en serio, como vemos estos dos hombres que lo analizan ahí al dedillo. Pues nada, despedimos aquí a José Antonio. Si queréis leerle, hablar sobre fútbol, ya veis que es un hombre muy muy cultivado en el tema, pues en sevillismo.com, placa a placa, ahí tenéis sus artículos. Sí, ahí estamos contribuyendo un poco a la actualidad de mi equipo. Bueno, yo soy sevillista desde que nací, como dice la canción. Desde chiquitito, que tú no has sido chico en tu vida, porque... Desde chiquitito. Y tenemos una web, Antonio y yo, de otros amigos, y bueno, si queréis ver algo, y si no, pues en Twitter me podéis encontrar, grande00. Y para hablar de mis pasiones, sobre el fútbol y los videojuegos sobre todo, tengo y los bocadillos de salchichón. Bueno, El salchichón, la cerveza también. Pero bueno, de eso ya es mejor hablar cara a cara. No, pero que te tienes que pasar más por aquí, ¿eh? Sí, además estoy encantado porque cada vez que vengo me lo paso muy, muy bien. Soy gente de, iba a decir de puta madre, pero diré gente genial. Sí. Y gente de pro y de FIFA. Gente de pro, de pro. Y para mí, y además todo un honor cuando esta nueva andadura que hacéis en Nuka Game, y para que os deseo mucha suerte, pero me da a mí que no os hace falta. Pues yeah. Muchas gracias, Antonio. José Antonio, tienes demasiada confianza. Pues nada, vamos. Más que vamos, cuando acabemos el podcast vamos a estar todos muertos, así que sí, eso es verdad. Vamos a seguir con las noticias, a ver qué pasó. Muy bien, necrófagos y demás seres, llegamos al momento de las noticias en el que repasamos la actualidad de las próximas semanas, y como es el primer programa de la temporada, nos vamos un pelín más atrás también, nos tomamos esa licencia y vamos a hablar de alguna cosilla también un poco más atrasada. Antonio, que se encaprichó y hay que darle por gusto. Entonces, este año vamos a cambiar un pelín la dinámica de las noticias para darle así un poco más de interés, y en lugar de ser Sara quien las lea todas, pues, porque vaya cuñazo. Claro, pues vamos a ser, cada uno se prepara una noticia que le haya llamado la atención de la semana y la va a contar a su manera, y las vamos a dividir además en buenas y malas, o calientes y frías, haciendo un homenaje a las revistas de papel de antaño, donde siempre había esa sección que me gustaba mucho de buenas y malas. En las hobby consolas era mola y no mola y todo eso. ¿Te acuerdas? El termómetro. Qué maravilla. Antes de eso fue antes de las bombas, antes de que cayeran las bombas, pero sí, qué maravilla. Sí, sí, sí. Sí. Y desaparecía el papel y los árboles. Claro. Sí. Y los lectores y los redactores y qué desastre. No se puede dejar de rienda suelta porque entonces, haciendo un pequeño homenaje a eso, pues se nos ocurrió eso, catalogar las noticias en buenas y malas, y así hacemos un poco de risa también, ¿no? Entonces, aquí como somos así gente de, amiga de lo puerco y de siempre meter el dedo en la llaga, pues empezamos por las buenas, porque hay unas leyes psicológicas que dicen que te acuerdas mejor de lo último que escuchaste. Entonces, así como escuchas lo último después, pues eso ya es lo que te queda para la semana. Claro, troleamos sin trolear. Claro, claro, ahí está. Troleo psíquico. Eso, sí, eso. Esto es pura manipulación radioactiva. La cuestión es que eso, arrancamos y es Sara quien empieza aquí contándonos cuál es la noticia buena de la semana para ella. Bueno, no sé, puedo pasarme todos mis minutos diciendo culo, culo, culo, porque como nadie se va a acordar de mí, así es mejor, pero bueno. Es muy probable. Empiezo yo y vamos a ver una noticia que me puso muy contenta a mí esta semana, que va sobre The World Ends With You, que para el que no lo conozca es un juego de rol que salió en 2008 para la Nintendo DS. Un juego de rol que no está ambientado en tierras medievales, sino en tierras modernas, concretamente en Japón, en el barrio de Shibuya, y está protagonizado por chavaletes jóvenes. Es un chavaletes un poco raros, pero no. Y flipados, raros. Y muy flipados. Bueno, es un juego muy guay, y muy chupi guay. Entonces este juego, pues como dije, salió en 2008, y quedó así como en la nada, no tuvo muchas ventas, pero fue muy muy bien, la crítica habló muy bien de él porque es un juego pues muy bueno. Entonces mi noticia es que es probable que veamos una secuela de este juego, porque hay varios indicios. Por un lado, el protagonista que se llama Neku, va a salir en Kingdom Hearts, concretamente en el más novedoso, que se llama Dream Drop Distance. Me encanta el Kingdom Hearts, es mi saga favorita. Puta mierda. Tranquilo. Es que no, yo no lo entiendo. Un día hablaremos de eso, largo y tendido. No te metas con esa saga, que sale Goofy. Sale Goofy, tío. Claro. Pero si además da igual, están todos muertos y Disney World quedó arrasado, ¿eh? ¿Qué más da? No, un día tenemos que hablar de eso, porque yo es que no lo entiendo, no entiendo tanta expectación por esa cosa. Pero bueno, ahora sí, o sea, que es más interesante lo que dices tú. Sí, es que hasta las noticias buenas hay que trolear, es que no me dejáis un poco de esperanza ahí para en mi vida, pero bueno. Pues Neku va a salir en Kingdom Hearts y ya dijo Tetsuya Nomura de Square Enix, dijo que eso tenía un significado, que eso no estaba ahí gratuitamente. Ay, amigo. Y bueno, en algunas declaraciones dijo que sí que les encantaría hacer una secuela del juego, del The World Ends With You. Y bueno, probablemente si sale, probablemente más seguro es que sea para 3DS. Lo cual a mí ya, digo, y ya bajo un poco el juego, ya no me gusta tanto. Al menos no es un remake, es una secuela. Ya. Yeah. Yeah. Inédito, inédito. Sí, bueno, también decir que esta es la noticia la saqué... me informé por Vandal y por 13 juegos, que a mí no me gusta mirar las noticias en una fuente, sino las miro en varias. Muy bien, eres una redactora de pro. Yo soy muy pro. Pero no juego al pro. La cuestión es que a mí me da rabia, a mí realmente de los últimos 3 años, vamos a decir, sí. Este es de mis juegos favoritos, hecho en Square Enix, tampoco es muy difícil. Pero realmente me jode porque siempre que se habla del JRPG en esta generación siempre dicen son todos una mierda, menos el Lost Odyssey y el Resonance of Fate. Y la gente siempre se olvida del The World Ends With You, que es un juego muy innovador y... Y ni lo conocerán, porque esa gente solo quiere pegar tiritos ahí a la guerra, hombre. Los conoces uno a uno. A todos. Muy bien. Bien. Yo no sé si habéis jugado, pero está bien. Yo sí, yo he jugado bastante y me gustó mucho. Muy buen juego. También, esto es una información que yo aporto aquí para los más piratones del lugar, que este juego viene en inglés, ¿vale? Pero si tienes una tarjeta de las innombrables de 3D, de DS, hay una traducción hecha por ahí al castellano que hasta te traducen las voces. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Las así voces? Que, hay unas voces, así de vez en cuando dicen... De vez en cuando hablan un par de frases y están hasta las voces traducidas. Así que es un inglés... O sea, en vez de decir en japonés o en inglés... dicen en español... Sí, más o menos. Sí, sí, muy sí. Buena traducción. Es una traducción muy buena. Muy buena y muy fácil de encontrar. Nada, Sara, ¿algo más que decir acerca del The World Ends With You? No, nada más. Simplemente que igual hablaremos algún día en el podcast. Pues muy bien. Si no lo hicimos ya, que no me acuerdo. Y si no, lo hacemos otra vez. Muy bien. Pues ahora la otra noticia buena de la semana, os la acerco yo. Y aquí en el guión la tengo apuntada como... Inafune es el amo. Inafuma. Sí, Inafuna. Inafuma, porque fuma. ¿Fuma? Bueno, Inafune, viejo conocido, estuvo en Capcom años y paños, diseñador de personajes y uno de los personajes de la creación de videojuegos nippon más relevantes, Street Fighter, bueno, un montón de cosas. El pasado octubre abandona por la puerta de atrás Capcom cagándose en todo y hablando mal, que lo tenían alienado allí, no podía desarrollarse como creador ni como nada, ¿no? Entonces se piró de Capcom y lo anunció bombo y platillo allá por donde fue. Desde entonces hizo poca cosa, la verdad. Poca cosa, y hace meses creó un par de compañías que no hicieron absolutamente nada de momento. Y el señor, con sus cojones cuadrados y grandes, cual buque de guerra, esta semana declara que, después de haber puesto para ir a Capcom, dice, yo quise volver, porque yo ya tenía las... Yo me fui, en verdad, no me fui por... No estaba incómodo, quería cargar las pilas. Entonces, quería volver a Capcom a terminar lo que había empezado, esos juegos que os gustan tanto a todos vosotros, como Mega Man Legends. Y Capcom dijo, pues no, Inafune, no te necesitamos. Entonces, ya que estaba declarando estas cosas, el bueno de Inafune añade, él no pierde oportunidad para dar un buen titular, entonces añadió, es que los japoneses se culpan entre sí cuando algo va mal. Es muy simple, los problemas de estos desarrolladores, la editora japonesa y el desarrollador extranjero, incluso en Japón, cuando trabajas con dos compañías diferentes, siempre se culpan una a otra por cualquier pequeño error. Así que esto es lo que ha sucedido con juegos que empiezan a culparse entre ellos. Y entonces esto lo decía en referencia a los churros que sacaron de Dark Void y Bionic Commando dentro de Capcom. Entonces pues él no da puntada sin hilo. Y yo pongo que Inafune es el amo, porque no hay nadie que se permita hacer esto. Pero bueno, un momentito, tú dices que desde que marchó no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? Hizo unas declaraciones que harán historia. Claro. Eso ya es bastante. Se refiere a un videojuego, porque hablar, este tío habla gratis, vamos. Uf. Además es que yo le tengo cariño porque da titulares de esos que te molan. Y nada más que decir del bueno de Inafune. Pero yo quiero romper una lanza a favor de Inafune. Es un tío que nos ha dado grandes momentos en el videojuego. Y además es el hombre que siempre vuelve de esquiar. Porque no sé si os habéis dado cuenta, en la foto de la Wikipedia, ese pedazo de chaqueta que me lleva, que parece que se acaba de bajar del funicular. Yo siempre lo recordaré, yo siempre lo recordaré así, haciendo Mega Man con su chaquetica puesta y lo sé. Y un tazón de café caliente. Sí, sí, sí. Pues básicamente que... aquí Cascón y Inafune ha sido una analogía, mirad, una analogía muy sencilla. Esto es como cuando dejabas a la novia para irte con otra y te dabas cuenta de que la nueva no te hacía las mismas guarrerías que la vieja, y querías volver con la vieja y la vieja te decía, a tomar por culo. Pues eso es lo que le ha dicho Cascón e Inafune. Madre mía, esa metáfora fue gloriosa. Es un poeta, Anastasio. La verdad que es la muerte. Los haikus. Yo solo espero que no desaparezca de la industria y que encuentre su sitio para que siga rajando de todo el mundo, porque no para, ¿eh? Es a diestro y siniestro. Es el troll japonés por excelencia. Los japoneses están callados, yo le digo, toma, dale. No para. Bueno, muchachos, pues ahora vamos con la cara más oscura de la semana. Que no quiero saber yo cómo será después de... Esto fue lo bueno, esto hasta ahora fue lo bueno, ahora empieza aquí lo negativo. Entonces, Antonio tiene algo feo que contarnos. Sí, sí. 3DS no para de darnos disgustos a todos los que fuimos engañados, por así decirlo. ¡Quiero mi dinero! Claro, porque de aquí, de cuatro que estamos aquí, tres... fuimos primos hermanos y caímos comprarla en la salida y tal, y qué guay, y prometía y todo eso, luego nos hicieron embajadores, en fin, una movida. Vale, entonces lucimos orgullosos nuestro carnet de embajador, tenemos nuestros juegos y todo eso, pero no ganamos para disgustos. Ahora resulta que después de rumorearse que... Bueno, antes de nada, esta noticia evidentemente no es nueva, simplemente como hemos empezado ahora, pues he querido rescatarla porque me parece para darle cera a todo el que esté por medio, vamos. Así que voy a ello. Se habló de un rediseño que iban a hacer, pero empezaron las acciones de Nintendo a caer, la gente a quejarse, y entonces pues parece que se lo pensaron mejor. Y salió este engendro, que es el slide pad o como se llame, que es un trozo de plástico donde encasquetas la consola y lo que le añades son dos botones, y el botón L y el botón R, y un stick derecho que todos pensamos que debería estar ya incluido en el diseño original porque es seguir anclado al pasado, pero ellos pensaron que no, que no era necesario, que con el botón para pulsado y manejar la cámara se apañaba uno, y empezaron a salir quejas de juegos que no se podían jugar. El Ocarina, por ejemplo, hay que pulsar el botón y mover la consola para mover la cámara. El Kid Icarus no sé ni cómo se lo estaban planteando con un único stick, y pues nada, a ellos se le ocurren hacer el aparatejo este, que es un cacho de plástico que le añade unos pocos de centímetros por todos lados a la consola. Con un stick, dos botones, te lo van a cobrar y encima van a hacer juegos que requieran el stick derecho. Pero, ¿y si yo no lo quiero comprar? ¿Qué pasa? Decidme vosotros, ¿qué hacemos si yo no quiero comprar eso? Pues te lo tienes que comprar. Pero no solo eso, sino que encima es que va a pilas. Y a tus propias pilas, joder. O sea, como el cacharro de la lupa de la Game Boy antigua, coño. O sea, un cacharro que le añade un stick que tiene que llevar sus propias pilas, que encima se van a hacer juegos que usen ese stick, y que si no, pues te lo comes con papas, porque no puedes... No, estoy indignado. Estoy indignado. ¿Qué os parece a vosotros esto? ¿Puedes decir mierda en el hierro? Se puede decir mierda de necrófago. O sea, ¿qué porquería? ¿Qué se le ocurre esto? Necrófago XXL. Claro. Vamos a ver, es una tomadura de pelo. Están cachondeando de nosotros, están descojonando. Debe ser que los japoneses están soltando el pelo, tanta seriedad, tanta hostia. Nada, se han vuelto loquísimos. Y ahora han dicho, pues vamos a reírnos de la peña. Porque si no es que... No hay otra explicación, no hay otra explicación posible. Vamos a ver, yo me compro la consola. Bien. O me sacan un juego en 4 meses. Bien. Luego, no te creas que puedo jugar muy bien, porque con el 3D, el giroscopio y tal, su puta madre, nada, imposible. Y ahora me sacan un stick. Eso es... Sí, me hicieron embajador, que mi abuela está loquita de contenta. Y ahora me sacan un stick que, coño, regálamelo, no me lo cobres. Eso es. Y encima, le tengo que poner una pila de estas del Hacendado, porque le voy a poner de las Hacendado, que son las más baratas. No tengo que ir a comprar alguna cosa buena. Cada día va a estar cambiando las pilas, me cago en la leche. Qué porquería. Y ahora vete tú a las ruinas del pueblo más cercano a buscar unas pilas, porque claro, aquí tenemos baterías de fusión, pero eso no entra ahí, ¿sabes? Vaya puta mierda, vamos. Me tienen contento. Y yo compré la Nintendo 3DS el día que salió. Que se la compré a un mercader que aparca ahí arriba con los caballos. ¿Sabes? Y ahora resulta que me ha estafado. Y no lo encuentro al tío para devolvérsela. De poca vergüenza, tío. Mira el mapa. El mapa. Yo esta semana tomé una determinación. Yo dije... Este ordenador que yo tengo aquí tiene una gráfica moderada, pero igual necesitaba algo un poco mejor. Entonces dije yo, 3DS, a la puta calle te vas. Acudí al game más cercano y la intercambié por unos euros. ¿Ah, sí? ¡Qué bandido! El trueque está a la orden del día aquí en los Ciudadanos del Yermo, claro. Eso lo guardaba yo en primicia para el podcast. Yo acudí allí con mi Street Fighter. ¿Eh? Me has dejado decir que éramos tres embajadores cuando realmente solo somos dos. Ahora mismo soy... Nintendo, que te quite el título porque eres un rastrero. ¡Qué asqueroso! Acudí y dije yo, gustoso te lo doy, Asus. Vale menos una mierda de necrófago ahora mismo. Para Nintendo. Yo lo lanzo así por curiosidad. No es que yo, a mí no me interesa para nada, ¿se entiende? Pero ¿cuánto te dieron? Eso son cosas que se quedan en la intimidad de los hombres. Entre game, en metal. En metálico, lógicamente. En chapas de Nuka-Cola, claro que... Exacto, sí, porque, claro, es para comprar una gráfica. Yo no quiero juegos de esos perrillos, ¿no? Me dieron, ¿qué fueron? 115 pavos. 115 por el Street Fighter y la 3DS. Y la 3DS. Y pagué 250 hace nada, me cago en su puta vida. Pero, ¡ay, chico! Pero dije ¡Mírame a mí! ¿Perdí dinero? ¡No! Ya, pero yo soy un caliente. Yo juego en 12 porque soy guay. Y dije yo, asco me da esta mierda aquí puesta. Ah. Y ala. Se fue de paseo. Con lo bien que te pisaba los papeles. Ya, estaba. Casi no se te escapaban con el viento. Hombre, eso que te ahorra, no vas a tener que buscar el cacharro este y ponérselo y decir, ¿qué mierda es esta? ¿Sabes? Claro. Algo es algo. Pero digo una cosa, cuanto antes la vendáis, más os darán. No, yo te digo una cosa. Yo me la compré. Este espacio ha sido patrocinado por Nintendo. Sí, sí. No, yo me la compré el día de salida. Igual que me compré el PIP también el día de salida, aquí en el Yermo. Y lo volvería a hacer. Yo también, aunque luego me cague en ella cada vez que la veo, pero yo también. Qué raro. Y cuando salga como... Super Mario 3DS, lo voy a flipar. Y ya está. Claro, sí, lo vas a flipar con la misma mierda que te llevan dando 20 años. Sí, sí. Te va a encantar. Hombre, por favor. Y el otro va a pedir la PSP a Japón y después. Bueno. Sí. Que estoy muy loco. Y en lo más bajo de nuestra lista de las desgracias de esta semana, pues que ya tiene que trabajo. Anastasio nos trae la última noticia mala. Sí, vamos a ver, son noticias malas, pero ¿qué te voy a decir yo? Teniendo en cuenta que vivimos en el Yermo, pues tampoco es para arrancarse los pelos, a ver si me entiendes. Pero bueno, las he sacado de es la última, de esa página donde yo trabajo cuando salgo del Yermo. Muy bien. Y son noticias en una y las tres tienen un maldito denominador común, que es el que se está poniendo tristemente de moda, que es el de los retrasos. Y es que los desarrolladores no se dan cuenta de que en el 2012 se va a acabar el mundo. Entonces, si siguen retrasando cosas al 2012, no vamos a jugar nada. Entonces, tengo, por un lado, el Resident Evil Operación Raccoon City, que se nos va. Ya era una cosa que se palpaba. No lo vimos en la Game, lo vimos en el Tokyo Game Show. Estaba cantado que se iba a ir al 2012. Una pena para José, que tiene muchas ganas de echarle el guante, amigo. Pues sí, señor. Hay que esperar. Por otro lado, Diablo 3. Ha salido hoy viernes. Otro día de la grabación, que se nos va a 2012. Y ese me rasca a mí porque yo le tenía muchas ganas, sobre todo el rollo consola, a ver cómo lo van a adaptar y tal. Le tengo muchas ganas. Eso, pues nada, a 2012. Verdad. Otro que no vamos a tratar muertos. Claro. A mí lo que me duele en mi corazón es que los de Blizzard no me quisieron para su beta. Son unos cabrones. Oh. Pobre. Algo habrás hecho. Último, ya por último. Sí. Ya por último, lo más triste de todo, por lo menos para mí, es que la PS Vita, se nos va y no sabemos hasta cuándo. Dicen que en el primer cuarto de 2012, una putada, teniendo en cuenta que en Japón sale el 17 de diciembre. Yo, por mi parte, ya me estoy buscando la vida y yo creo que me la voy a pillar de importación, porque yo soy así, no puedo esperar. ¿Te imaginas que sale el Kaz Hirai este a la calle y le cae el satélite en lo alto? ¿Te imaginas? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Easy. ¿Eh? Easy. ¿Que alguien traiga una máquina Easy? Yo, Anastasio, antes de continuar con el debate, te insto a que el día que decidas dónde la vas a importar y de qué formas y maneras, se lo comuniques aquí a nuestra audiencia, porque es un tema que está creando mucha controversia, porque hay mucha gente que no sabe dónde. La verdad es que es interesante. Yo no sé, al margen de las típicas webs así ultra famosas de importación, no tengo mucha idea de dónde traerla. Entonces, si alguien quiere ilustrarme un poquito, pues ya sabéis que a través del Twitter @NukaGames, pues necesito ideas. Así que si me echáis una mano, pues os lo agradezco. Luego dejo echar una partidilla. Muy bien. Pues la verdad que esto de los retrasos es una puta mierda. A mí lo que me jode, y preveía también, porque es Blizzard, es lo de Diablo. Porque yo tenía la vaga esperanza de que pudiera comer las uvas ya, viciando con mi personajillo y leveando como un cerdo, pero no va a ser posible. No va a ser posible a no ser que me cojan en su beta. Que por otra parte, dijeron que una de las cosas que iban a hacer como compensación por este retrasillo iba a ser ampliar la beta y traerla a más gente. Esperemos que a mí, por lo menos. Yo para terminar esto, yo me conformo con que no hayan hecho destrozo. O sea, Diablo 3, tenemos muchos que somos fans de Diablo unas expectativas muy grandes y hemos visto cosas como lo que se ha hecho con Dungeon Siege, que a mí el 3 me parece, no tiene nada que ver con los dos anteriores, me parece una puta mierda. Y lo que le han hecho, lo han convertido en un machacabotones, no tiene el componente táctico que tenía el otro de poder manejar y decir aquí, el otro de pam, pam, pam, y no mola. Esperemos que Diablo 3, señores de Blizzard, porque soy capaz de salir del refugio e ir a buscarles, no me la caguen con Diablo 3, por favor. Ayer mismo lo hablaba con Antonio, ¿no? Que había leído unas declaraciones en Meristation de uno de los capos de Blizzard que decía: pues con el mando de la consola enchufado al PC se juega mejor al Diablo. Quien haya jugado a Diablo 2 estará preguntándose lo que yo me estoy preguntando ahora: ¿cómo? No, ¿cómo cojones? Sí, es que yo no me lo explico cómo se puede jugar más cómodo. Entonces ahí lo que hablábamos es que miedito en la mecánica que hayan incluido o que estén cambiando para adaptarlo a consola, porque eso es que yo recuerdo en PlayStation lo que había el Diablo 1 y era injugable, ¿vale? Claro. Entonces lógicamente tienen la intención de sacarlo en consolas, igual que el de Witcher va a salir por el tema de la pasta, pero la movida es cómo cambió la mecánica Diablo para que se juegue mejor con un mando que con un teclado y un ratón. Pues como no te van a aceptar en la beta, pues no lo vas a saber hasta dónde. En cuanto tenga mi nueva gráfica, se la voy a mandar otra vez el informe, a ver si me pillan eso. Ay, hijos míos, qué decepción os vais a llevar. No seas malvada, Sara, tú eres muy mala. Yo me espero muy poco de todo el mundo, Bueno, pero es Blizzard, si ya te esperas poco de Blizzard, entonces ya hay que apagar aquí, porque son los únicos que realmente mantienen. Bueno, igual a la gente que está jugando a las consolas le gusta. De cualquier forma, en Games Ahare tenéis un vídeo de 50 minutos de alguien que grabó jugando a la beta, así que si tenéis tiempo libre, yo intentaré verlo este fin de semana y os comentaré por Twitter o lo que sea que me parece. Lo que voy viendo. Eso se escribe unas impresiones del vídeo, hombre, como claro, debe ser. Claro, unas impresiones del vídeo. Y las veis ahí. Claro. Si quieres, que si no quieres no la escribas, que... No las voy a escribir. Yo solamente garantizo impresiones el día que se me mande una beta. Señores de Blizzard, os convoco. Bueno, acabando con el tema, ¿algo más que queréis añadir por ahí? No. Muy bien. No. Hablaste no. Todos, así que hasta aquí las noticias de esta semana. Entonces, por el Twitter, la semana que viene, si no queréis escuchar lo malvado detrás, podéis decirnos: oye, hablar primero de las malas, que son más divertidas. Lo ponéis ahí, primero las malas, y luego nosotros ya hacemos lo que queramos un poco. Claro. Pero siempre está bien tener un poco de feedback. Así que cortamos noticias y continuamos con más contenido. Y ahora arrancamos con otra sección clásica dentro de nuestro podcast, ¿no? En este caso, nuevo podcast de Nuka Games, que es la rajada. Una sección que era muy divertida y la llevamos manteniendo mucho tiempo. Y la mecánica, bueno, para los que os incorporéis nuevos, pues es simple. Es un texto en el cual una persona habla mal de algo que de actualidad o no actualidad del videojuego que le moleste, ¿no? Y aquí tiene su espacio para echar las tripas, ¿vale? Esto antes lo hacíamos nosotros, nos íbamos turnando entre el equipo del podcast y vale, y muchas veces ya nos quedamos sin ideas y también queremos hacer esto un poco más participativo. Entonces este año pues incluimos como novedad que nos podéis enviar vuestros textos o directamente grabaciones vuestras con vuestras rajadas y del tema que queráis y que os dé la gana con tacos y todo si queréis, ¿vale? Sí, sobre todo. Entonces, y además así, a José, así, ya lo voy a decir para que quede claro, nosotros nos podemos dedicar a jugar videojuegos y a rascarnos y la gente trabaja y nos hace podcast. Sí. Porque, chico, efectivamente. No. Amigos, trabajas por nosotros. Gracias. La cuestión es que podéis enviar a podcast@nukagames.com vuestros textos y los leemos, o si no directamente los audios con una calidad mínima aceptable y los copio pegamos ahí dentro del espacio y podéis enseñarlo después a vuestra madre de mamá salgo en la radio, ¿vale? en esta primera ocasión como era difícil avisar a la gente y mover la voz para qué tal y también como medio de promocionar, pues traemos a una persona muy conocida dentro del podcasting, que es nuestro amigo Super Deimos, que le preguntamos, oye, ¿nos haces este favor? Y así se anima la gente y muy amablemente pues dijo, ni sin ningún problema, y nos envió un mail ahí con su rajada, que también viene sobre portátiles, y Sara gustosa lo va a leer. Sí, espero que poder leerla con la grandeza que merece esta rajada. Sí. Yo os hago la pelota para que nos escribáis. Muy bien. Esperemos que la siguiente mole más. No, a ver, que esta está muy bien, está sigue en el... Sigue la línea del tema que estáis hablando, viene aquí con su introducción, nudo y desenlace, así que escuchadla, sobre todo el desenlace. Muy bien, coméntanos. Los bandazos de las portátiles. Hay un dicho que dice que el hombre es el único animal que tropieza la misma piedra dos veces, y en mi caso es una verdad absoluta si nos referimos al mundo de las portátiles. Lejos queda aquel 1 de septiembre de 2005, en que servidor ilusionado iba a comprar por primera vez en mi vida una consola de inicio. Su nombre, PSP. Era de Sony y parecía llamada a destronar a Nintendo en el mundo de las consolas portátiles. Pero no fue así. Muchos tratan de justificar este hecho en el cuestionable formato de discos UMD que traía de serie la consola. Un fracaso de disco porque viene sabido que los únicos dispositivos de almacenamiento de datos que triunfan son aquellos que se pueden copiar y grabar en discos vírgenes. Y eso por no mencionar su UMD vídeos, una de las ideas más ridículas en años. Pagar 20 euros por un disco que solo puedes ver en un dispositivo con una pantalla muy pequeña para ver películas. Otros muchos argumentan el hecho de que Sony tratase de hacer demasiadas cosas con la PSP y ninguna excepcionalmente buena. No era ni un gran reproductor de vídeos ni de música y ya no digamos como dispositivo de juegos en sí, con una tara tan grande que la lastró completamente, el segundo stick analógico, el cual se ve necesario en muchos títulos. El problema fue el catálogo, parco y muy pobre desde el principio, lleno de conversiones de títulos de PS2 para la consola y con muy pocos títulos exclusivos. Es verdad que la piratería ha matado esta consola, pero también es verdad que si algo es bueno, vende, y no se cuentan por decenas los grandes títulos de la consola. Supuso una enorme decisión para mí, y ahí está tirada por casa. Hace meses decidí pasarme a la competencia y me compré una Nintendo 3DS, aunque en esta ocasión con más dudas y reservas, pero aún así la adquirí. Y tonto fui, porque me he encontrado exactamente las mismas cosas que pasaron con la PSP. La 3DS también, al igual que PSP, hace muchas cosas, pero ninguna impresionante. El famoso 3D, si eres capaz de aguantarlo sin que te moleste la vista, no es más que juegos artificiales. Muy bonito, sí, pero que a la larga entorpece la jugabilidad más que beneficiarla. Y otras funciones como puede ser el navegador son mera anécdota. También es una consola con la enorme tara de no tener un segundo stick analógico, que si bien yo consideraba que sería necesario para los habituales juegos que suelen ofrecer las consolas de Nintendo, se ve que no es así y ya se ha anunciado una expansión con un segundo stick, un aborto de proporciones épicas. Y por supuesto también está el tema del catálogo, al igual que PSP, barco muy pobre en su primer año y también lleno de conversiones de juegos de las consolas de sobremesa. ¿Cuál es el gran título exclusivo y original de la 3DS? Yo no sabría decir ni uno, y lo que es peor, no veo que la cosa mejore en el futuro a corto plazo. Otra portátil, otra decepción, y nótese que no menciono la bajada de precio o los rumores de una revisión, quedaría para otra rajada. El problema es, ¿qué pasará con la PSP Vita? ¿Tendrá unas características multimedia que destaquen? Tal vez. ¿La cagarán con las características técnicas? No, creo que es Sony. Pero es Sony. Son capaces de liar la parda en cualquier momento. ¿La cagarán con el catálogo? Ese es precisamente mi temor, ya que hasta ahora lo más destacable que se ha mencionado sobre los títulos de inicio de la consola son otra vez conversiones de títulos de sus consolas mayores. La gente está muy hipeada con la PS Vita, pero yo veo muchas similitudes entre los meses anteriores a salir a la venta con los de la PSP, lo cual no augura nada bueno. Y es que la moraleja de todo esto es, ¿de verdad las compañías no se dan cuenta que ni creamos navegadores, ni reproductores, ni artificios, que lo único que hacen es chupar la batería que da gusto y lo que sí queremos son juegos nuevos y originales? Yo por si acaso me lo voy a pensar dos o tres veces antes de comprar una nueva portátil, ya he picado dos veces y no quiero hacerlo por tercera vez. Y es que cuando pienso que este año le he echado más horas a jugar en mi iPod Touch que en mi PSP o mi 3DS, es que hay un problema, y tal vez ese no sea yo. Pues muy bien, yo estoy completamente de acuerdo, lo estuvimos hablando antes. No sé, a mí me da mucho miedito, yo hace tiempo escribí un artículo y lo comenté con Super Deimos también, es la última que decía, en el que hablaba de que no me iba a comprar la PS Vita de inicio ni de palo, por el canguele que me da, que sea otra puta mierda, vaya. Claro, la moraleja realmente es que la historia se repite. Pasó con PSP, ha pasado con 3DS y a ver qué pasa con PS Vita, pero tiene toda la pinta. No sé, es que por un lado, sí, hay muchos fuegos de artificio en torno al Vita después de Tokyo Game Show, pero como bien dice Sony, siempre puede sorprender liándola gordísima, ¿vale? Entonces, lo dicho, muchas gracias Super Deimos por participar y echarnos esta mano que nos hacía falta, y animaros como él a enviar vuestros textos, aproximadamente una cara de Word, a podcast@nukagames.com, y vamos a seguir con más programas. La aventura no termina en las ondas de Radio Galaxia. Busca nuestros artículos en el blog nukagames.com. Conviértete en un refugiado. Participa y envíanos tus propios textos a info@nukagames.com para que podamos publicarlos y que todo el yermo se haga eco de ellos. Alístate ya en la Hermandad del Acero. Bueno, y llega el momento del tema de la semana, ¿no? El tema así que siempre tratamos, y ya lo hacíamos antes y lo retomamos, ¿no? Entonces me estreno yo esta semana hablando de algo y un tema que tenía, que llevo con mucho tiempo queriendo tratar en estas ondas, ¿no? Es una consola que sacó Apple hace unos años. Y me pareció que era muy conveniente que la gente lo conociera, porque estoy hasta los cojones de decir, ¡oh, Apple, ya lo tiene bendito! ¡Ay, Apple! A mediados de los 90, en el mundo de los videojuegos, hizo una mierda que la empujó a no haberse adentrado nunca más directamente en él, ¿no? Apple tenía ganas de sacar una videoconsola, y entonces, pero no tenía ganas de ser ellos los que la crearan y distribuyeran. Ellos querían diseñarla y tal, pero quería que fuera alguien quien se encargara de la distribución. Entonces se engañaron a Bandai, que en aquel entonces pues también tenía ganas de meter ahí la zarpa, y dijeron, venga Bandai, véndeme estas máquinas que son la hostia, ¿no? Y nace así la Apple Bandai Pippin. Con ese nombre, macho. Sí, con ese nombre y ese logo, que son las letras de colorines. Y esta del chino, la típica que vas al chino y ves una consola que se parece una de verdad y es para los niños, para tenerlos ahí. ¡El Apple Pippin! Sí, pero costaba $600. ¡Hala! Eso no cuesta. Adiós. 100 pesetas. No, 100 pesetas no. Pues con este ridículo nombre nace la andadura, empieza la andadura de Apple en el mundo del videojuego, ¿no? Entonces, pues en 1995, a competir con Sega Saturn y PlayStation, viene la Apple Pippin ahí con las pilas cargadas y sus $600 de salida. Era una idea, para que os hagáis, similar a lo que proponía PlayStation 3, ¿no? Porque venía con una versión así muy de andar por casa, de MacOS, y entonces era como una consola, pero que a la vez podías utilizar como pequeño ordenador, así, para, sin mucho alarde, pero que se podía utilizar. Funcionaba con CDs y traía un módem, que eso en la época era algo increíble. Realmente hasta 10 años después no se empezó a jugar en consola online, ¿no? Entonces, pues la verdad que de prestaciones pues venía cargada de cosas, ¿no? Y tal, pero su alto precio hizo que no vendiera una mierda. Y en total, en todo el mundo, se lanzó en Japón y se lanzó en Estados Unidos. No solamente se lanzó en Japón, o sea que a Europa no llegó, pero que abarcó mucho espectro de potencial comprador. Vendió la friolera e impresionante cantidad de 40.000 consolas. ¿Vale? En un mercado de 250 millones en Estados Unidos, en Japón tiene un montón de millones también de habitantes. Una mierda, vamos, vendió una mierda. Sí, una mierda, es que eso, hay conciertos que venden menos entradas, ¿vale? Y partidos de fútbol. Pues nada, entre su impresionante catálogo de juegos, muy muy extenso, como podéis comprender, encontrábamos un juego de Dragon Ball que me llama mucho la atención, que era como una especie de stick stack que tú pegabas a Goku y tal, y lo medio divertido así, varios juegos de Dragon Ball, al fin para de eso cuenta. Estaba el stick stack, no necesitábamos una Pippin. Claro. Pero era Bandai y tenía que hacer caja con sus licencias, y también sacaron un juego de los Power Rangers muy de moda por aquel entonces. Me acuerdo yo que lo veía venir del colegio. Salió un juego de Goodman. Y luego lo más curioso del catálogo es que Bungie apostó por esta consola sacando un juego que se llamaba Marathon, ¿vale? Era la segunda. Había una entrega anterior y aquí sacaron Super Marathon, que incluía una secuela y el videojuego anterior, y era o así tipo Doom, pero un plan más cutre, la verdad. Pero yo cuando lo leí me llamó la atención, ¿no? Entonces, pues, esta consola es asidua dentro de las listas de inventos de mierda dentro del mundo de la tecnología o de las consolas peores de la historia. Pues nos encontramos a la Jaguar y a la Apple Pippin también. Y poco más que decir de esta consola. No sé qué os parece y si la conocéis. Hombre, ¿cómo no vamos a conocer este pedazo de Pippin? ¡Pippin! Yo creo que Apple enfocó mal... No sé, la comercialización del bicho. Tú imagínate si en vez de llamarse Pippin, si hubiese llamado iGame o iVideoGame o yo qué sé, lo había petado seguro. Lo peta seguro. Tú imagínate que a día de hoy sacan una consola y se llama iGame y es la misma truña que el Pippin, pero a día de hoy es... Lo vende. Sí, lo vende. Se porque la compra es lo que tiene Apple, que lo vende, que te lo vende como sea, ¿sabes? Eso sí es verdad. Y luego por otro lado, sí. No, luego, tranquilo. No, iba a hablar acerca del mejor juego de la Pippin. No me cortes porque... os habéis dejado al must have de toda la consola. Lo que pasa es que salió en un mal momento, le hizo un poco de sombra el Quake, pero yo creo que sin duda alguna el mejor juego de la Pippin fue Mr. Potato Head 6 Vegetalia, que viene a ser Mr. Potato, el señor Potato, salva el Valle de las Verduritas. Un must-have totalmente imprescindible para todos los retrocompradores que estén buscando joyas. Y bueno, era un pedazo de juego, un must-have. Eso te vas allí al mercado y te dan un Brahman seguro por el juego ese. Seguro. Como a poco. Es que era poco. La movida del Pippin este es que para con lo que tenía que competir era un Pepi de consola. Venía con su modem, venía con sus... Pippin era un Pepi, sí, venía con sus movidas y la verdad que tiene unas características muy buenas. Lo que pasa es que, claro, $600, ¿vale? Y competir con Sega y con PlayStation, pues... Y en aquella época, el mercado estaba muy decantado. Era los que compraban la Sega o que compraban la PlayStation. Y luego lo demás era una apuesta arriesgada, incluso llamándote Apple, ¿eh? Sí. Sí. Y luego llamarla Pippin ya fue lo que la terminó de hundir, yo creo, porque es ridículo esto, ¿vale? Y como curiosidad también, así para ir terminando, el mando, si lo buscáis por internet lo podéis ver, era muy similar al prototipo de mando aquel horrible de la Play 3 que enseñaron, que parecía un plátano. Sí, el boomerang. Sí, pues el mando de esta consola era una mezcla entre eso y los botoncillos de colores del de la 360. Ahí queda eso. ¿Hay emulador de esta máquina? Quiero jugar Mr. Potato. Lo pensé hoy, pero no lo miré, ¿no? Ya no lo buscaré. Apesta a monoconsolas. Apesta a monoconsolas, vamos. Uy, los monoconsolas no apestan, huelen a rosas. ¿Me permitís el paréntesis que quería hacer antes? Es que me estoy acordando con eso de todo lo que se llama Hay algo. Yo me estoy acordando en la tele, además Anastasia, ahora que es padre. ¿Conocéis los hay pañales? Sí. Nunca me pensé si son los hay pañales y yo aquí, si estoy intentando aprovechar de aquí, de una publicidad que no es vuestra. No, sí. Si les ha salido, yo creo que eso era, ellos estaban pensando en un nombre potente y surgió, que coincidió que está iPod, iPhone, iPad, pero no tiene nada que ver. Claro. Digo, yo era Anastasio como usuario de Apple, también se compra los hay pañales para su nena. Pues ahí queda. Va, pues no eres guay. No. Yo me compro los que hay más baratos. Afectado, Ay, más baratos. Qué malo. Madre. Bueno, pues hasta aquí el Apple Pippin, otra gran consola que se une al elenco con la Engage. Sí. Periódicamente intentaremos acercaros grandes creaciones del mundo del videojuego. Yo esta consola, para terminar del todo, la conocí en un programa que se llama... No recuerdo el nombre, pero está en catalán y yo no entiendo catalán, pero veo el programa. Es Generación Digital, está muy bien. Ah, sí, ese programa, lo que pasa es que no hay quien lo entienda. Bueno, más o menos ves un poco y vas sí, pillando las cosas. Ahí encontré yo el Apple Pippin. Y venga, continuamos en el Nuka Podcast. Bueno, y otra de las novedades para esta nueva andadura, pues es que nos podéis mandar correos comentando lo que os dé la gana aquí a nuestra dirección de correo, que ya os dijimos antes. Aparte de la rajada, si no queréis rajar, podéis mandar correos diciendo: oye, pues a mí me gustaría que hablarais de esto, oye, ¿qué pensáis? Tal, o contando experiencias vitales que tenéis que compartir con el mundo, ¿vale? Entonces escribís a podcast@nukagames.com y ahí los leeremos, y quizá no esa semana porque no haya tiempo, pero intentaremos ir leyéndolos en los programas. Entonces, para este primer andadura, para este primer episodio, pues tenemos unos cuantos correillos que nos fue mandando la gente por un reclamo que pusimos en Twitter y que Anastasio Gustoso nos va a leer. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, esta semana vamos a leer, de entre todos los correos que nos llegaron, vamos a leer tres, exactamente, entre los cuatro que nos llegaron. Hemos descartado el de mi madre y vamos a leer los otros tres. No te olvides de publicidad de las pastillitas para alargar el... ya sabes. Efectivamente. Ese también lo hemos descartado, porque aquí no hace falta eso. Sí, bueno, no, para nada. Y bueno, espero que me pongáis musiquilla de radiolocutorio de los años 60, que voy a leerlos. El primero viene a cargo de nuestro amigo Alberto, Alberto Ol en Twitter, y nos dice lo siguiente: hola podcasters de Nuka Games, me gustaría que hablaseis un poco del Battlefield 3 y Modern Warfare 3, comparándolos para saber elegir uno entre los dos. Gracias de antemano, de nada de antebrazo, y bueno, ahí dejamos la pregunta de Alberto. ¿Qué opináis vosotros? Pues a ver, ¿quién se lanza? Yo. Los dos juegos me parecen una apuesta bastante importante en el tema de los FPS bélicos, pero como estoy viendo cosas que no me gustan de la versión consola de Battlefield y sé que Modern Warfare en consola es de lo máximo que se puede ver a nivel visual y eso, en el caso de que quisiera jugarlo en una consola, optaría por el Call of Duty. En cambio, viendo lo que hemos visto de las versiones para PC, Battlefield yo creo que está todavía un escalón por encima en la versión de PC. Los vídeos que hemos visto son impresionantes, entonces yo creo que depende de la plataforma en la que lo vayas a jugar y luego si te gustan. Son juegos parecidos, no son iguales, porque la libertad que tiene Battlefield, los vehículos y eso, parece más grande, pero sobre todo creo que es lo que va a decidir al jugador en qué plataforma va a ser, en qué plataforma lo vaya a jugar. Eso es lo que yo pienso. Yo por ejemplo tengo reservado Battlefield 3 para PC, entonces ya veré lo que hago con el Call of Duty. Pues yo no opino igual. Por una parte es cierto lo que dice Antonio, que la versión de consola de Battlefield seguramente esté por debajo a lo que a nivel técnico se refiere que la versión que Call of Duty, simplemente porque Call of Duty es un juego que se asienta en consola más que en PC. Claro. PC no hay duda, en PC tienes que comprar Battlefield. Pero en consola depende sobre todo de con quién vayas a jugar. Si tienes un grupo de amigos, bueno, ya, claro, aparte. Con los que jugar habitualmente, claro. Pues yo creo que Battlefield ofrece una mecánica en el multijugador mucho más táctica con la distribución del equipo, y entonces quizás sí que sea más interesante, a pesar de que gráficamente quizás no sea tan sobresaliente como Call of Duty. Pero para jugar con amigos yo creo que... A mí me gusta más Battlefield en general, ¿vale? Entonces yo mi consejo es en cualquier plataforma casi Battlefield, por esta cuestión de que tiene un multijugador más táctico, más de jugar con los demás, que a mí me parece más interesante. Eso depende también mucho de gustos. Bueno, el siguiente correo que tenemos es el de nuestro amigo y ex colaborador Marcos, Marcastur en Twitter, y bueno, lo vamos a leer. No nos hace ninguna pregunta en concreto, pero como nos da bastante cera y nos sube el ánimo, pues lo vamos a leer. Sí. Hola, gente ella del búnker, ¿qué tal se está por esos lugares? Espero que los videojuegos enterrados de ET os proporcionen buen material para hacer hogueras y estar calentito en este otoño que acaba de entrar. Os deseo lo mejor en esta nueva y original andadura, y para empezar con buen pie, y como sé que vais a leer este correo en el podcast, tengo que decir una palabra que no puede faltar en vuestro programa. Y cito textualmente. Osho, osho, osho. Chimposo. Osho. Llámalo X. Seguro que triunfáis con vuestro podcast. Por mi parte tenéis un gran seguidor y espero que en el duro yermo encontréis historia de la Dreamcast de Marcos. Un abrazo, Marcos. Nada, Marcos, otro abrazo para ti también. Un abrazo, y cuando quieras, sabes que esta es tu choza del yermo y nos puedes visitar cuando quieras. Pero trae Coca-Cola, que se nos ha acabado. Gracias. Sí, sí, la historia de la Dreamcast de Marcos, tío. Claro, esa historia no la va a contar y vendrá a traer algo. No va a contarla. Ya, va a venir, va a contar otra cosa y ¿sí? Se va a marchar con su... ¿Cómo vamos a contar su historia si no nos la cuenta él? Sí, qué malvado es. Hay que inventarlo un día que nos cuente esto. Tenemos que engañarlo. Es un reclamo también, podemos decir en todos los programas. En el próximo programa Marcos contará su historia. No funcionó la otra vez. Así la gente vendrá, escuchará el podcast, claro. Y dirá falso, y diremos, es que no pudo. En el próximo... Y así los tendremos enganchados una temporada entera. Claro, así lo intentamos con él desde la última, mira dónde acabamos. Bueno, pues después fundaremos, yo qué sé qué. Siguiente. Siempre podemos decir que se puso malo. Y bueno, ya para terminar, que se le llevó un perro en la boca y desapareció. Efectivamente. Ya para terminar, tenemos un correo de Juanra, redactor de la página PS Time. Que bueno, que nos hace unas reflexiones bastante interesantes y procedo a leerlo. Dice, ante todo, quería daros la enhorabuena, ya que me parecéis, sin peloteos, el mejor podcast de videojuegos en la actualidad. Y eso que es el piloto. Mucha suerte en vuestra nueva aventura y espero poder escucharos durante mucho tiempo en Nuka Games. Sobre los temas que tratar, es evidente que el Tokyo Game Show ha dado mucho que hablar, tanto para bien como para mal. Los mejores juegos en desarrollo por estudios japoneses no han hecho aparición. Final Fantasy VS 13, Devil's Third, The Last Guardian, Metal Gear Solid Rising son solo unos ejemplos. Por otro lado, no ha habido ningún anuncio importante. Parece que las compañías no tienen las pelotas de invertir juegos y no paran de hacer refritos de sus juegos y motores. Por otro lado, está PS Vita, que parece que todas las compañías están impresionadas con el nivel de este aparato y así se ha demostrado su apoyo desde que se anunció. Pues mucha suerte y lo más importante, que os divirtáis. Saludos de Juanra, ya sabéis, @juanraapup en Twitter. La verdad es que hace una reflexión muy interesante de Tokyo Game Show que pone de manifiesto la validez, la utilidad de las ferias de videojuegos en los últimos tiempos. No sé qué opinión tenéis al respecto vosotros de este tema. Yo creo que sirven, o sea, yo creo que de cada dos ferias, una es la que de verdad suelta algo grande y la otra es generar expectación. No sé si qué os parece a vosotros. Hombre, es que además hay que entender que Japón ahora mismo, dentro del desarrollo de videojuegos, está un poco a la baja, sobre todo Square Enix, por ejemplo, no tuvo números muy halagüeños y tal, y entonces es una movida. Capcom es la que mejor parada sale y la que más material está moviendo, pero el resto están ahí tocadillas. Bueno, yo pienso que estamos viviendo unas ferias, yo pienso que son de transición, no sé si me entendéis. Hace 3 años tuvimos unas ferias cojonudas, nos dejaron ojipláticos, con el culo prieto, y bueno, ahora las consolas están más asentadas, ya están viviendo su fase final de vida y pues son viviendo de transición, están dando los últimos coletazos, claro. Efectivamente, sacando los últimos juegos grandes, y que para dentro de un par de años, cuando se anuncien las nuevas consolas, pues todos estaremos otra vez flipando con las ferias, deseando que lleguen y que nos suelten un poquito de informaciones. Son rachas, ni más ni menos. Sí, es cierto, ya huele a nueva generación próximamente, pero bueno. Tokyo Game Show tuvimos la más suerte que no nos pilló en la haciendo podcast, porque hubiera sido un tema sobre el que a mí siempre me gusta hablar, sobre Japón y sus dimes y diretes, pero bueno. Habrá que ir viendo lo que se va anunciando en los próximos meses al respecto y lo iremos comentando así. ¿Hay algo más por ahí, Anastasio? ¿De tu madre lo quieres leer? No, nada que... más. El de mi abuela, que bueno, me decía que me pasara, que me había hecho unas croquetas. Y poco más. La semana que viene, cuando tengamos todos los correos de nuestros oyentes, pues seguiremos con la sección, que promete. Ya sabéis, todo lo que queráis aportar, aquí lo leeremos. Pues sí, señor. Nuka Games, podcast@nukagames.com, y ahí pum, envías y dale. No nos insultéis porque no lo leeremos. Y ahora vamos ya con el monoconsolas, que Sara ahí lo tiene ya preparadete. Bueno, una nueva temporada, un nuevo programa y nuevos monoconsolas, ya estamos ávidos. Yo no supe qué jugar en todo el verano, no tenía recomendaciones, ya me había pasado el ¿cómo se llamaba el de la China esta? El Killari. ¿Sabéis que? Es que ese juego viene de una serie de la televisión, lo descubrí. Madre mía. Pues sí, fíjate. Que es Dora la Exploradora en pan japonés. Pues sí. Vale. Bueno, pues sí, una nueva andadura, un nuevo podcast y una sección que sigue igual que siempre. Así que lo siento. Sarah es conservadora. No, cuando algo funciona hay que seguir. Como Activision, está sacando aquí el monoconsolas 3. Es 3D. Pues la verdad que este es muy especial porque para mí es el juego más chorra que he visto en mi vida y lo quería guardar por una ocasión así especial, y qué mejor que esta, que no se me ocurría nada mejor. Entonces voy a hablaros de un juego, de un retro monoconsolas, para enredarlo más. ¿Cómo te superas? ¡Uy! Y estamos hablando de un juego que se llama Captain Novolin. Capitán Novolin en español. No sé si conocéis este juego, pero... No. Pues deberíais, porque no sé cómo lo pasó a los anales de la historia. Bueno, como no encontré ninguna descripción así muy tal, hice yo una. Muy bien, a ver. Eso siempre es mejor, claro, que coger la suya. Contenido propio. Claro. Simplemente os voy a contar, pero como lo escribí, os lo voy a leer, que es más fácil. Mira. Capitán Novolin es un videojuego de 1992 que salió en Estados Unidos de Super Nintendo. O sea que no vamos a hablar juego bueno Super Nintendo, cuidado. Protagonizado por un superhéroe, que tiene diabetes y que tiene que salvar a alguien con diabetes. El caso es que tiene que enfrentarse a su enemigo Blaberman, un alienígena que ha venido a la Tierra con sus compatriotas alienígenas a tocar las pelotas, como siempre hacen estos animales, bueno, estas especies. Y los alienígenas se disfrazan de comida basura, que es mala para la diabetes. Estos tienen secuestrado al alcalde de la ciudad, que también es diabético. Que es diabético, claro, o sea, que tenemos que salvar. Y solo tiene insulina para 2 días. ¡Oh! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Entonces, es dramático. Este juego está sponsorizado por Novo Nordisk, fabricante de la insulina Novolin. ¡Qué sorpresa! Sí. Juego comercial. Y bueno, en efecto, el juego es que eres un superhéroe. Estuve jugando en un emulador. Además, este juego está en castellano. O sea, puedes elegir idioma y todo, Cuidado. Claro, ¿qué pasa? ¿Que en España no hay diabéticos? No, y además que si está detrás una farmacéutica, ya sabes el dinero que hay detrás. Claro. Entonces, bueno, el juego va de que eres un... Podía comprar una farmacéutica los derechos de Disgaea. Continúa. Entonces eres un superhéroe que va al médico y el médico te dice: tienes que tomarte esto de insulina, tienes que decirme tus niveles de glucosa en sangre. Entonces el juego es que tienes que ir, bueno, bajándolos, ¿no? Es que yo no entiendo muy bien de esta, sí, de esta, sí, enfermedad, sí. Porque yo juego videojuegos, no estudio medicina, no sé. Entonces... Eres una médica sin estudios, ¿eh? Sí. Entonces te vas por la ciudad ahí. Entonces el médico te da una dieta y dice: mira, para señora tienes que tomar un sándwich de atún, una galleta y una manzana. Entonces tú tienes que ir por la ciudad comiendo una cantidad, o sea, una unidad de cada alimento que te dijo, no dos, que si no te pones malo. Claro. Y tienes que ir esquivando la comida basura. ¿Cómo sabes lo que puedes comer y lo que no? Pues bueno, la comida saludable tiene patucas así, y es pequeñita. Sí, y es como comida buena. Sí, lo malvado en su mayoría son rosquillas. Sí, son rosquillas y refrescos con cara de te voy a comer. Entonces, bueno, pues tienes que ir esquivándola. Lo que pasa es que el Capitán Novolin, a pesar de ser un superhéroe, no tiene poderes, ni ataca, ni hace nada, solo salta encima de ellos o los esquiva. Prove diabético. Está ahí el hombre. Entonces, es un juego que es muy difícil. A mí me gustó y seguí jugando, pero no podía porque me mataban mucho. Yo estuve hablando con Sara y no solo es difícil, sino que está bugado y hay partes que ya es imposible superarlas. Sí, como bien dice esta descripción, sí que es de Wikipedia, dice lo siguiente: se considera como uno de los peores videojuegos de la historia. Novolin no tiene ningún medio evidente de ataque, excepto aplastar a los enemigos, y el jugador encontrará dificultad en evitar a muchos de los enemigos. En muchos casos, es imposible evitar enemigos sin ser dañado. Juega. Está hecho a mala leche, vamos. Está hecho a mala leche. Está hecho mal, yo creo. Además, hay un nivel en el que vas con una lancha motora. Es verdad, lancha con una lancha motora saltando, o sea, saltando a los enemigos, como cuando vas con el Super Mario y saltas encima de la tortuga, pues vas saltando la lancha. La lancha, claro. Sí, la lancha motora, todos sabemos que unos saltos. Madre mía, deporte. No, Bolín, habrá que llamar a nuestro amigo de videojuegos Horacio, entonces, a José, que nos importe unas copias. Es muy difícil. Mira, las chips de Hoy, no he visto que las escriba. Te lo juro, chicos. Vaya cabronas que son las chips de Hoy. Sí, que son irresistibles. Claro, es como la vida. Y el juego sí, pues, y te da muchas advertencias médicas. Dice: este juego te va a enseñar sobre la diabetes, pero no te dice cómo tratar la diabetes. Cualquier cambio de insulina debe ser prescrito por su médico. Solo te faltaba que no soy diabética, jolín. Nada. Yo estoy viendo el vídeo de YouTube y es antológico, tío. Este juego es antológico. Yo no lo conocía, pero estoy flipando, pero vamos, en Technicolor. O sea, sobre todo antes de cada nivel salen los consejos de un doctor o de una doctora. El doctor tiene una triple o cuádruple papada, entonces no sé qué tipo de consejos a lo mejor no puedo grabar. Y es joder, memorable. O sea, emulador ya, me lo pienso. ¿Esto costaba dinero? Sí, lo dejo con su cajita, su cartucho. Licenciado por Nintendo. Sí, su... Uy, chaval. ¿Cómo se llama? Su prospecto, venía de todo. Está a la altura de los invasores comunistas. El Seal of Approval ese de Nintendo lo tenía. El sello. Sí, yo creo que sí. Madre mía. cuéntanos cómo conociste este maravilloso título. Este maravilloso título lo conocí en un maravilloso podcast. Y cuando digo maravilloso es que era un podcast muy, muy largo. José no tenía nada que escuchar en el coche, entonces bajó un podcast de México que duraba como 3 horas o sí, 4. Venga, te superas, tío, te superas. Eres muy entonces, bizarro, tío. Era un podcast todo dentro de Super Nintendo, pero a ver, allí los del podcast jugaban a Super Nintendo como aquí jugamos a la Play 3, ¿no? Entonces, primero nos tuvieron durante varias horas diciendo las mejores bandas sonoras de Super Nintendo, que a mí todo me sonaba parecido. Y que bueno, a ver, dices tú, vale, las 10 mejores bandas sonoras está bien, pero cuando llevas 40 canciones, dices tú, tíos, podrías haber hecho un ranking más pequeño. Además te ponían las canciones en teracas y así salía poco. Y lo escuchamos entero, pero porque sí, por decir, pero que lo acabamos, ¿eh? Logro desbloqueado. No, pues el Capitán de Bowling es muy bizarro. Y hasta aquí nada, es monoconsolas de esta semana, ¿verdad, Sara? La semana que viene traerás algo también. Algo por lo menos. Difícil que supere esta mierda, pero... Yo pensaba eso con el de los comunistas y... Los comunistas, hace poco preguntó a alguien por Twitter si realmente existía. No, yo creo que esa fue mi mejor obra. Sí, no, además ese tráiler es memorable, yo lo veo bastante a menudo. ¿El de Stalin? Sí, cuando estoy triste me pongo el tráiler de Stalin. Hay vidas peores que la tuya, ¿no? Bueno, vamos a ir despidiéndonos, anda, porque esto ya está degenerando mucho. ¿Está cansado de perder al ajedrez con su sobrino de 9 años? ¿Teme que su nuevo y avispado compañero de trabajo le robe el ascenso que persigue desde hace tiempo? Entonces, tenemos lo que busca. Idiotizador 2000. Con un solo disparo de esta pequeña maravilla de la ciencia, convertirá a sus superiores intelectuales en meras amebas con forma humana. Idiotizador 2000. Se acabó perder al póker con su cuñado disléxico. Disponible en color plata y negro mate. No olvide quitarlo del alcance de los niños. Bueno, pues hubo nervios, ¿eh? Hubo nervios. Es una cosa muy estúpida porque nos conocemos todos. Somos la misma gente. El invitado también era amigo. El programa es muy parecido, pero yo estaba nervioso. El estreno. Sí. No, es verdad, llevo el día intranquilo. Entonces, pues nada, ya llegó aquí, se acabó lo que se daba. Así que vamos despidiéndonos. Entonces, te despido a ti primero, Sara, por fastidiarte, porque sé que no te gusta que te despida la primera, porque no tienes nada pensado. Uy, yo siempre tengo unas en la manga. A ver, cuenta. Pues no sé, es broma. No, yo también estaba nerviosa, porque llevaba todo el verano sin escuchar a Anastasio, imagínate. A mí esa voz me intimida. A mí también me pasaría. Ya te conocías. Sí, es como si hubieran pasado años entre nosotros, pero bueno, está bien volver aquí a la rutina. Pues muy bien. Nada, Antonio, humíllate públicamente. Sí, bueno, yo quiero entonar y mear la culpa. Porque buenos salpiques. Buenos salpiques. Pues fue una meada gorda. Porque en la temporada pasada, aunque era con otro nombre, pero éramos los mismos, que la temporada pasada dije algo que va a caer, ha caído sobre, se me lo llevaré a la tumba ya. Y es que al estar poco informado todavía, hablando de Dungeons and Dragons Daggerdale, no sé si el que lo haya escuchado, pues hice una referencia que podía ser el heredero espiritual de la magnífica obra Baldur's Gate, se ha visto con el tiempo que Dagger Dale ha sido una mierda, que es un machacabotones como otro cualquiera, y de verdad, lo siento, perdonadme, pero voy a... Se te calentó la boca ahí, se te sí, calentó. Sí, yo es que soy muy de Dungeons & Dragons, vi eso y me flipé, y al final, pues, falta de información me llevó a abrir la boca y a cagarla, pero... Prometo no volver a cagarla con Dungeons & Dragons, con otras cosas meteré la pata hasta el fondo, pero esto es lo que hay. Y nada, pues que espero que os haya gustado y que le deis en la página al me gusta y nos sigáis en Twitter y nos enviéis correos. Es lo que mola de esto, ¿vale? Pues sí. Anastasio, ilústranos con una pequeña porción de tu asombrosa vida. Bueno, pues... La vida de padres, amigos, la vida cambia, cambiamos de nivel, nos hacemos mayores. Que no, mentira, yo sigo igual. Pero a mi niña me la cojo en el regazo y no sabéis el gusto que da tener ahí una preciosidad encima de ti, tener el mando de la consola y estar dándole al Gears of War 3 con tu criatura durmiendo. Y bendita la horda y está mi chica y bendito todo. Una maravilla, os animo a todos. Cuando seáis mayores y tengáis con qué alimentarlo, que no son pequeños. O dos o tres. Aquí en el yermo es difícil, pero se van sacando. En el yermo no se folla. No le va a faltar nuca cola que a la estamos niña. Todos estériles, es difícil tener un niño, pero. De hecho, es raro que tu niña haya salido tan bonita, porque lo normal es que salga como nosotros, con brazos por ahí adicionales. Pero sí, bueno, bonita dentro de los estrés aquí de la tierra. Sí, sí, bonita, es lo normal, ¿no? No me quejo, pues, no me quejo. Pues muy bien, muchachos. Pues yo nada. También me despido y os hago aquí unos avisos que tengo aquí apuntados, que son varios y bastantes. Pero os insto a varias cosas, ¿no? Lo primero, a que podéis contactar con nosotros para lo que queráis vía Facebook en nuestra fanpage, que es un nombre muy divertido. Pones ahí Nuka Games y ya lo encuentras. Y le das pum, me gusta, y escribes mensajillos y cosas y Sara te contesta. Sara, exactamente. En Twitter, Nuka Games, también os podéis encontrar y darnos y decirnos lo que queráis. O danos caña, que también, que nos podéis dar caña. Sí. Y luego también tenemos ahí el correudo, ¿vale? Donde podéis enviar vuestras inquietudes, rajadas y aportaciones. Es el podcast@nukagames.com. Y luego, si queréis enviar artículos, pues también os podéis enviar por ahí a podcast@nukagames.com o a info@nukagames.com, y los publicaremos en el blog. Luego, aparte de eso, también comentaros que tenemos un grupo en Steam y que ahí estamos jugando al Death Island, ¿vale? Todo el día. No hacemos otra cosa últimamente. Así que si nos buscas, pues podrás ver cómo jugamos al Death Island e incluso jugar con nosotros. Un apunte. No usamos 20. Vale. Sara lo deja claro. Bueno, yo sí, pero en Nuka Games no. Vale, no merece la pena. Usamos Twitter y Facebook, ya todo el mundo sabe que 20 sí, sí. Es de necrófagos y eso nosotros no queremos mezclarnos con ellos. Es de gente fea. Sí. Y nada, y para terminar el podcast, pues ya sabéis, en nukagames.com lo tenéis y os podéis suscribir vía iVoox y vía iTunes. El podcast saldrá el lunes, si todo va bien, lo estaréis escuchando a partir del lunes. Pero bueno, sabéis que iTunes tiene que pasar ahí un tiempo en que te escuchan, a ver si eres digno de estar en la plataforma de la manzana. Sí, sí, después el pipín se pone exigente, ¿no? Así que tardaremos unos días, pero una vez estemos, las reseñas son muy importantes. Esto lo dicen todos los podcasts y es porque es verdad. Claro, hombre, ¿qué os cuesta? Sin reseñas no sales en portada ni sales en nada, así si que... Si pidiéramos dinero todavía, pero gratis. Ya... Ya, bueno, no pedimos dinero porque no dejan cobrar, que si no... Dame una chapita, dame una chapa. Sí, bueno, el bufón de chapas está abierto, eso contactáis por cualquiera de las vías y número de cuenta es un momento, un PayPal. PayPal chapas. Sí, pues nada, chicos, encantados de estar otra vez en las ondas podcastfónicas y de volver a esta nuestra pequeña locura, en esta ocasión con sabor radiactivo, así que el próximo lunes... Volvéis a tener una cita en el yermo con nukagames.com, vuestro blog de videojuegos. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Menos mal que me llegaste. Hasta luego. Voy a poner a grabar ahí a tope, que hay que sacar tomas falsas, como sea. Tomas falsas. Muy falsas. Ahí tienes una. It was one of those days when the lights all turn red and the pills just won't clear all the pain from your head. You wish that you had and got out of bed. Ah, venga. Retransmitiendo desde el refugio pobletense. Aquí no hay zombies, porque por no haber no hay ni zombies. Siguiente, Antonio. Qué arte. Probando. Buenas tardes. Muy bien, José. Hola, buenas tardes desde el programa piloto de Nuka Games. A la Sara, te toca. Yo que tú metes los cascos en el cajón, ¿eh? Esos no son los cascos para utilizar para eso. Vale, ya cayó. Hala, ya está. With the help of a friend, a couple of strangers and the song that I penned. My heart is intact and my mind's on the mend. I don't plan to do that again. The sun's given up on this god-awful day, and my pain with the light is now fading away. Somewhere in Kilburn I silently play a note to the tracks of my tears. The jack-in-the-box, I come springing right back. I pull on these strings for my counterattack. Today I feel sure I can take any flack the world might be sending my way. Give me your hopes and then tell me your fears, and leave all the rest in a pile over here. They'll fit like a dream with these chords I have dear, as I dance in a dream round this town.